noches, estimados amigos, oyentes de la segunda novena. Hoy es 29 de octubre de 2018. Ya hemos terminado pues la serie mundial. Ya nos quedamos sin béisbol de grandes ligas hasta la primavera. Mi nombre es Ángel Gómez. Los saludos de Caracas, Venezuela. Y también Caracas, Venezuela, está en el otro lado de la línea mi amigo y compañero León Eskenazi. Hola, Ángel. Buenas noches de nuevo a todos mis escuchas que quieren escuchar nuestros comentarios sobre esta serie mundial. Bien interesante lo sucedido. Un equipo dominante como Boston se lleva el campeonato del 2018 y de gran manera, porque el equipo estuvo dominando toda la liga desde sus comienzos. No dudamos de la calidad de Boston, no dudamos de que era el gran favorito. Y las cosas salieron, para mí, más fáciles de lo que pensaba. Sí, yo había dicho de que yo veía favorito a Boston, pero no tan favorito como se vio. Es decir, la superioridad fue manifiesta. Tanto es así que no fueron necesarios los juegos 6 y 7. Y yo veía un equipo de Dodgers pues un poquito más batallador de lo que vi. El único juego que ganan, lo ganan en ese maratón de 18 innings. El único lanzador dominante realmente que tuvieron fue el novato Buehler. Y bueno, y ese juego se perdió. No lo perdió Buehler, pero lo perdió el bullpen. Un bullpen de Los Ángeles que estuvo realmente lamentable en toda la serie, sobre todo el cerrador, ¿cómo se llama? Jansen. Que cada vez que lo traían, yo no entendí mucho esa insistencia del manager Roberts en traer a Jansen en el octavo inning. Hasta en dos oportunidades lo trajo en el octavo inning y en ambas oportunidades le sacaron la bola en ese inning. Tú puedes decir, bueno, un jonrón se lo dan a cualquiera. Bueno, sí, un jonrón se lo dan a cualquiera. Pero es que tenía otras opciones para el octavo inning. Y entonces insistió con Jansen que eso implicaba que cuando lo fuera a traer para el noveno inning iba a estar un poco cansado. No sé, ¿tú opinas lo mismo que yo? Que yo creo que las estrategias del manager Roberts se estuvieron equivocadas de ese lado, el manejo del pitcher. Yo creo que inclusive los juegos que perdieron en Boston el primer día, creo que la estrategia de Roberts fue equivocada también. Ya tenía la impresión de que parte del resultado la tenía que ver mucho con las decisiones de Roberts. No me parece que no supo manejar muy bien a sus lanzadores. Los conoce muy bien, tiene todo el año trabajando con ellos y llega el momento donde tiene que empezar. Se empeñó en poner zurdos contra zurdos, derecho contra derecho. Creo que ese tipo de estrategia ya hoy en el béisbol no está haciendo un gran efecto. De que quizás en el librito sí lo dice. A lo mejor dice que hay que mantener esa actitud de tratar de ponerle siempre un zurdo, un bateador zurdo. Hay bateadores que son zurdos y le batean mejor a los zurdos que a los derechos, inclusive. Hay momentos en que un zurdo le saca la pelota también a otro zurdo. En cierta manera, las estadísticas no todas van por ese lado. Se ciñó mucho a ese papel y trabajaron de esa manera. Cuando venía un lanzador zurdo para abrir, entonces lo llenaba de derechos y sacaba, ponía, y al revés, cuando venía un derecho a abrir, entonces lo llenaba, trataba de meter la cantidad de zurdos. También no es negativa esa postura, pero aparentemente cuando no te sale bien, entonces empiezas a criticar porque estás quitando peloteros en ese momento, estás sacando peloteros de tu roster que te pudieran haber dado mejor resultado. Los Dodgers en verdad no batearon, nulos prácticamente, o sea, una carrera ayer, que fue el último juego, el quinto juego, en el juego del extra inning hicieron apenas 3 carreras suficientes para ganar el juego, pero fueron 3 carreras nada más, en 18 innings, 3 carreras. y el otro juego que perdieron también, que terminó creo que fue 8-4, y las cuatro fue gracias al jonrón que dio Puig, que tenía dos hombres en base, gran batazo que dio en ese momento. Pero en verdad no hubo gran producción ofensiva por parte de los Dodgers. Los Medias Rojas tampoco se las vieron muy bien con sus primeros bateadores. Sin embargo, la batería del quinto para abajo fue demoledora. Todos los peloteros que metían hacían su trabajo. Si no era Vázquez, era Devers. Si no era Devers, era Bradley. Si no era Bradley, aparecía Núñez. Pero aparecieron, como te había dicho yo en el podcast anterior, siempre aparecen esos con los que tú menos cuentas, aparecen. De repente apareció Pierce. Creo que es el mejor, creo que ha sido es la primera vez que hay un pelotero más valioso en la Serie Mundial que vino traído en los cambios. Nunca antes había pasado eso. Que el pelotero más valioso haya sido... Y vino traído en los cambios, como uno dice por ahí, bueno, the player to be named later, porque no era uno de esos jugadores que tú dices, sí, oye, se trajeron los Dodgers a Manny Machado, están resueltos. No, nadie hablaba de Steve Pierce, y Steve Pierce yo lo conozco, Steve Pierce jugó en Baltimore, y Steve Pierce en Baltimore era un jugador del montón, era un jugador que tú lo traías para un reemplazo defensivo, bien sea en el outfield o bien sea en la primera base. Algunas veces sacaban a Chris Davis y lo metían a él, pero digamos, un bateador dominante como se vio en esos últimos juegos, mira, más de uno por ahí va a estar pidiendo que le haga una muestra de orina, porque la verdad que yo nunca había visto a Steve Pierce así, pero bueno, bien por él. No, cuatro cuadrangulares dio en la serie de 5 juegos. Sí. Y bueno, estuvo entre los líderes empujadores. Martínez fue el líder empujador de por sí de la serie, pero Martínez no, Steve Pierce terminó líder empujador también. Sí, 8 empujadas y tres cuadrangulares. Y 3 cuadrangulares, sí señor. J.D. Martínez, un jonrón y 5 empujadas. Eduardo Núñez batió 300, empujó 3. Sandy León echó el loco y batió 500. En los 3 juegos que jugó. Benintendi 333, que tuvo un juego que lo sentaron. Bueno, muy bien los bateadores en general de los Medias Rojas. Porque, bueno, Bogart sí estuvo un poco espía, 136, no sacó la pelota. Y el amigo Betts, que batió ese jonrón, fue la única carrera que empujó. Fue una carrera importante porque fue una carrera decisiva ahí en el último juego. Fue una carrera ya de darle la tranquilidad a su equipo. Sí. Entonces, pero por el lado de los Dodgers, bueno, lo que tú dijiste, pues, aparte de David Freese, que bateó 417, y Turner 333, de ahí para adelante nadie. Y así el Puig 250 con ese jonrón. Monsi 235, Grandal un desastre otra vez a la defensiva y 200 de promedio, ponchándose en turnos importantes. Manny Machado 182, Taylor 143, ¿qué te puedo decir? Kike y manteniendo Mández, la distancia, me recordó Clayton Kershaw en esta serie, me recordó un poco a mismo Félix Hernández. Creo que Kershaw ya no es la estrella, ni va a volver a ser la estrella de los lanzadores. Creo que ha perdido velocidad, es un pitcher más bateable y tendrá que depender de sus recursos para dominar. Pero no es el lanzador extraordinario que habíamos conocido. Sí, los problemas pasando, de... Creo que le está pasando algo muy parecido a lo que le pasó a Félix Hernández, manteniendo la distancia, porque todavía yo creo que Clayton Kershaw tiene mejor repertorio y mejores recursos que lo que está usando Félix Hernández. Sí, a él lo castigaron los problemas en la espalda, definitivamente. No ha querido operarse. Lo que ha hecho es, bueno, fisioterapia, ese tipo de cosas, y algunas veces ese tipo de problemas hay que operarse. Bueno, de Kershaw se ha hablado de que puede optar a una a una salida a su contrato. Él tiene una opción para el 2019 que se puede salir y convertirse en agente libre, aunque yo no sé si después de esta exhibición de la Serie Mundial le conviene ser agente libre, o más bien le conviene buscar otra temporada con los Dodgers y tratar de mejorar sus números. No lo sé. Yo estoy de acuerdo contigo de que debería, él, me imagino que él primero le debe mucho a los Dodgers su carrera, y segundo, no está en su tope de condiciones para negociar una mejora sustancial. Sí. Entonces, esa actitud indudablemente lo perjudicaría, dejar un equipo con lo que ha sido, que le ha dado tanto y que ha sido tan la imagen por varios años, es como una puñalada en la espalda. Yo creo que los dueños de los equipos no verían eso con buenos ojos. Y lo otro que se está hablando, que yo no me parece que tenga mucho sentido, es que los Dodgers le quieren ofrecer una extensión de contrato al manager Roberts. Yo creo que el manager Roberts ya ha cumplido su ciclo. Yo creo que ya más de lo que ha logrado no va a lograr. Yo pienso que este equipo, los Dodgers, tendrían que meterle mano a los dueños, tendrían que hacer algunos cambios, contratar de repente a alguno de los agentes libres que están por ahí, o buscar hacer algunos trades, porque ya hay jugadores que le está pesando la edad, y que yo creo que el caso de Kershaw es uno, pero hay otros jugadores que también están veteranos, como Matt Kemp, etcétera, que yo creo que deberían ir dándole paso a jugadores más jóvenes o buscar algún tipo de reconstrucción en este equipo. Y yo creo que esa reconstrucción no debería ser liderada por el manager Roberts, León. Sí, bueno, un pitcher abridor indudablemente van a necesitar, y un buen receptor también, en mi opinión, básicamente. Corey Seager debe estar en sus condiciones para jugar a partir de Spring Training y llena el vacío que tenía Manny Machado, y es un extraordinario pelotero. Yo no creo que los Dodgers van a seguir pujando por Manny Machado. Manny Machado se declara agente libre y conseguirá, como los rumores dicen, su trabajo en la costa este de Estados Unidos, y no se quedará por la zona del Pacífico. Mira, entonces, fíjate el caso de Rich Hill. Rich Hill transó tremendo, tremendo juego, lo dejó ganado, el bullpen le estropeó el trabajo, al igual que en el caso de Buehler. Pero Rich Hill son 38 años que tiene ya. Entonces, ¿qué más le vas a sacar tú a Rich Hill? Ponte que se te vaya Kershaw, deja un hueco importante. Tienes ahí también a Ryan Matson. Ryan Matson también 38 años. No hizo un buen trabajo en esta Serie Mundial, Ryan Matson. Cada vez que lo traían, eso era problema. Eran bases por bola, en el último juego un cuadrangular bastante importante. Yo no sé, yo creo que este estado de picheo hay que... Pero es posible que conviertan a Urías en abridor, como en un principio tenían contemplado. Ahí está. Quizá le den la oportunidad al mexicano. Exacto, entonces te tienes que traer un zurdo para el bullpen, porque ¿a quién tienes ahí? Alex Wood. Alexander. Bueno, pero Alexander, yo en el juego que lo vi, al globo totalmente. Alex sí. Wood tiene 27 años, pudiera ser Alex Wood. Pero no sé, yo creo que a este equipo le falta. Y bueno, y ofensivamente hablando, yo dije el caso de, ¿cómo se llama? De Matt Kemp. Pero tú tienes también pelotero. No, Matt Kemp fue comeback del año, y yo creo que Matt Kemp no está como tope, como regular para el año que viene. Ah, pero tú no puedes estar dependiendo de, por ejemplo, de Grandal como catcher principal. Grandal es malo, sí. Y malo con ganas. Lo ha demostrado. No, los mismos Pederson y Bellinger no han sido consistentes. Exactamente. David Freese, 35 años. También hay que salir de él, me parece a mí. Tienes peloteros importantes que tienen que seguir en el equipo, como Turner, como Monsi, que ha dado buen resultado. Se te va Manny Machado, pero entonces, como dices tú, regresa Corey Seager. Pero entonces, bueno, no sé, tienes a Pederson y a Bellinger, que son bateadores de bajo promedio. Tienen poder, pero bajo promedio. Necesitas un catcher que te lidere el staff de picheo. Eso sí es una misión importante, conseguirse un buen catcher. Exactamente. Y uh-huh. yo creo que un outfielder, porque bueno, Yasiel Puig, yo creo que va a seguir, pero Yasiel Puig es lo que es. Yasiel Puig definitivamente no es el pelotero que va a ser el líder del equipo. Yasiel Puig a veces le mete al loco, hace esos tiros con ese brazo prodigioso que tiene, pero con poco cerebro, y en vez de lanzar al cortador, lanza directo al home o lanza a tercera, tratando de sacar al corredor, y lo que hace es que los corredores avancen una base. No sé. Pero otra cosa que hay que contar son los prospectos que van a subir también. Correcto, correcto. Pero bueno, algunos de los prospectos tú los entregaste en los trades, ¿no? También sí. Cuidado con eso. Pero bueno, en fin, eso era por el punto del manager Roberts, que yo creo que ya dio lo que tenía que dar, y yo creo que más de lo que dio no puede dar. Pero bueno, el Magic Johnson y el resto del equipo sabrá qué es lo que hace. Por el lado de Boston, bueno, yo creo que aquí sí tenemos equipo que tranquilamente puede hacer una dinastía en esa división. Al contrario del equipo de Dodgers, tiene peloteros jóvenes. El caso de Bradley Jr., el caso de Betts, el caso de Benintendi. Pues ahí tienes un outfield que tranquilamente puedes decir que es el mejor de la Liga Americana, junto con los Yankees. Y son peloteros jóvenes. Devers, pelotero joven. Christian Vázquez también, pelotero joven. Lo mismo Holt, lo mismo Bogarts. Tienes muchos peloteros joven. Tienes algunos veteranos como Kinsler, como Moreland, que pudiera ver qué haces con ellos. Pero bueno, el staff de picheo yo creo que están bastante bien. En el bullpen también. Yo creo que este es un equipo que está blindado y que quizá con un toquecito o dos pudiera estar estableciendo una dinastía para los próximos años. ¿Cómo lo ves tú? Estoy de acuerdo con lo que comentaste de Boston. Kinsler obviamente debe salir si Dustin Pedroia vuelve al juego, ya recuperado de su dolencia. Kinsler solo fue un relleno que lo trajeron de los Angels para el final de como refuerzo, pero no creo que sea un pelotero que se va a quedar con el equipo en el 2019. Bueno, y el picheo se ve bastante, bastante estable con Porcello, Price y Sale como abridores, y tiene un buen grupo de relevistas. El equipo indudablemente va a salir como uno de los grandes favoritos desde los comienzos. Habría que ver qué pasa con Nathan Eovaldi. Nathan Eovaldi tendría que ver su situación contractual, pues yo creo que va a ser agente libre, no estoy seguro. Es posible y sí. Va a tener, y seguro que va a conseguir trabajo bien remunerado. Si yo fuera, los trabajos que ha hecho bastante bien. Si yo fuera los Medias Rojas, yo trataría de pujar porque se quedara Eovaldi, porque sí. Ahí tiene un brazo derecho, un brazo sano. No es uno de estos pitchers que se la pasa lesionado. Es un pitcher que bueno, que lanza la pelota cerca de las 100 millas. Y que tranquilamente puede tener uno de esos puestos en el staff de abridores y eventualmente puede relevar, como lo demostró en esta serie. No sé, yo si fuera el gerente general de los Medias Rojas, yo estaría bastante contento y bastante tranquilo también, porque a diferencia de los Yankees, que tienen que ganar, ellos ya ganaron y lo que tienen que hacer es mantenerse. ¿Sí? Sí, el caso de Eovaldi, es posible que por la reglamentación los Medias Rojas tengan la primera palabra antes de que él reciba ofertas de otros equipos o quieran conversar con otros equipos. Creo que puede lograr quedarse con los Medias Rojas. Sería un punto importante para el equipo, que ha tenido problemas con algunos de sus refuerzos que tiene por ahí guindando, como ha sido este pitcher Pomeranz y el mismo Steve Wright, se llama. Sí. Que han tenido dificultades este año. Pomeranz creo que ya va por otra temporada más donde no ha podido dar pie con bola, como decimos normalmente y vulgarmente, el pitcher Pomeranz no ha sido lo que el Omega Roja esperaban en ningún momento. Eduardo Rodríguez, otro con quien pueden contar también, no lo hizo mal en su juego. Creo que perdió un poquito la concentración después del error del batazo por primera, que era para doble play, de primera home y de home a primera, y la pelota terminó en el right field y ahí terminaron entrando la carrera de irse adelante. Y después, por supuesto, vino el jonrón de Puig. Creo que ahí quizás pifió un poquito Cora en no traer un derecho de una vez para enfrentarse a Puig, dejó a Eduardo Hernández y el juego se puso 4-0. Parecía en ese momento que los Dodgers estaban listos para viajar a Boston con esa victoria. Iban a obligar a un sexto juego. Y de nuevo el bullpen se encargó. Y el bullpen de los Dodgers se vino abajo totalmente. Sí, señor. Un caso interesante es el de Steve Pierce. Steve Pierce, bueno, llegó en ese trade, tiene 35 años. Vale la pena preguntarse, vale la pena firmar a Pierce o lo dejas ir. Después de que ha hecho clic en ese line-up que te resolvió un problema ahí en la primera base y que ha sido tan, tan valioso, de hecho MVP de la Serie Mundial, es un poquito cuesta arriba justificarle a la fanaticada que tú no buscas firmar a Steve Pierce, pero habría que ver si todavía lo tienen bajo contrato o como fue un jugador que llegó en trade. Normalmente son esos jugadores que están por declararse agente libre, pero muy pocas interrogantes en este equipo de Boston realmente. Estoy de acuerdo contigo, Ángel. Boston no tiene tantas cuestiones que estar preguntándose, aparte de todas estas celebraciones que tienen ahorita, no creo que están ni preocupados en lo que vendrá. Creo que el equipo está muy bien conformado y probablemente van a mantener toda esa estructura para el año que viene. No hay necesidad de estar especulando en este momento hasta que lleguen las conversaciones y empiecen a hacerse algunos cambios, y ahí es donde empiezan a reaccionar los equipos, especialmente equipos como Boston, los Yankees, Tampa, que están teniendo, digamos, una proyección muy importante para el año que viene. Cualquier adquisición, cualquier movimiento, indudablemente es como que le están pinchando por detrás al otro para, mira lo que hizo este, mira lo que hizo. Entonces tienen que salir a buscar algo para complacer a los fanáticos o para buscar, para sentirse que están mejor cubiertos. Pero en este momento Boston se puede sentir que está listo para debutar en el año 2019 con un equipo muy similar al que acabamos de ver ayer. Así es. Bueno, pues entonces felicitaciones a todos los miembros de la Red Sox Nation, a todos los fanáticos de ese equipo de los Medias Rojas, a los fanáticos de los Dodgers, bueno, no se sientan tan mal, pues el equipo ganó el trapo divisional, ganó también la Liga Nacional, le faltó un poquito, se quedaron en ese esfuerzo de ganar la Serie Mundial, pero bueno, demostraron de que son un equipo que está ahí, que se enfrenta pues a la adversidad, bueno, y no se logró, pero ya puede ser el año que viene. Bueno, León, ¿qué más? ¿Qué quieres tocar antes de irnos? Porque ya este sería nuestro último podcast por esta temporada. Sí. Bueno, ya no, lo que nos quedaría ya es empezar a vaticinar los premios que vendrán ahora en noviembre. Ok. Que ya indudablemente lo hemos comentado por encimita, ¿no? Dando nuestras opiniones. Los novatos, los Cy Young, los managers y el MVP. Vamos a... Algunos se ven fáciles, otros van a estar bien conflictivos, bien peleados, porque no van a ser ninguna decisión fácil, ni mucho menos unánime. Vamos a repetirlo. Para mí, MVP de la Americana, Mookie Betts. En ese estoy, yo voy a ir por Martínez, para que tú veas. Tú vas por Yerdy Martínez. Ok. Sí, porque Martínez estuvo más cerca de la triple corona. Y yo siempre digo que el que está cerca de la triple corona o conquista la triple corona es el más valioso. Entonces, ¿estás de acuerdo conmigo que Christian Yelich es el MVP de la Nacional? Exactamente. Muy bien. Sí. Novato del Hey, año. bueno, sí, Christian Yelich es el más valioso de la Nacional. Aunque, oye, no sé si todavía DeGrom le puede dar el más valioso, porque es que los números de DeGrom son tan espectaculares que hasta lo pueden nominar a más valioso. Bueno, Pero yo creo que el DeGrom se va a quedar con el Cy Young y ese es el premio que él va a tener. pero ese es difícil de que se lo den a un pitcher. A ver, Sí. este sí está, este no está claro. Novato del año de la Liga Americana. León. Sí, estoy pensando porque Bueno, sigue estaba pensando. pensando Sí, sigue entre los pensando. dos de los Yankees. Sigue pensando. Yo se lo doy a Miguel Andújar. Con mucha pena porque Gleyber Torres estuvo ahí, pero los números de Andújar son superiores. Bateó más promedio, bateó más jonrones, empujó muchas más carreras. Yo se lo doy a Miguel Andújar de los Yankees de Nueva York. Entre Andújar y Gleyber, yo prefiero Andújar. La pregunta es si no hay otro. Está Palca del Chicago Sox, que bateó No, no, los no, mismos no. jonrones de Andújar, pero empujó 67 carreras y el dominicano empujó 92. No, ¿tú sabes quién va a ser el novato del año de la Liga Americana? Shohei Ohtani. También pudiera ser. Porque no solo batió, sino que también ponchó. Y eso no lo hizo ni Andújar ni Gleyber. Pudiera Entonces, ser. mi candidato es Shohei Ohtani. Bueno, Shohei Ohtani, vamos a ver los números de Ohtani como pitcher. 4 ganados, 2 perdidos, 3.31 de efectividad. Comenzó 10 juegos, no completó ninguno. 51 y 2 tercios. Ponche, 63 ponches en 51 y 2 tercios. Sí. Y los números como bateador no aparece, debe ser que no tiene los turnos. No, pero tiene que tener sus números de bateo también. No están aquí en Tienen que la estar, en no una parte están tienen que estar. bueno no están pues Entonces, en la tabla de MLB no sí. está. Quiere decir que seguramente por la lesión que tuvo perdió el número de turnos Déjame necesarios, ver si los consigo a ver perdió en los algún turnos lugar. necesarios. Vamos a ver. Yo sigo apostando por Miguel Andújar. Son unos números extraordinarios realmente. 27 jonrones, 92 empujadas para un novato. Y batió casi 300. 855 de OPS. Nuestro compatriota Torres, 24 jonrones, 77 empujadas, 271 de promedio y 820 de OPS. Una parte de la temporada donde Torres estaba liderando a todos los novatos, pero le pegó un poco la presión. Al final yo creo que se cayó y Andújar lo pasó en todas las categorías. Y bueno, en esta tabla que yo estoy viendo, en la página de MLB no aparece Ohtani como bateador. Pero hay que buscar que el jugador como jugador y buscas, entonces ahí te va a aparecer todos Déjame abrir los. Ya veo. el link de Ohtani como tal y ahí debe estar. Vamos a ver Ohtani. Splits, stats, career splits, batter versus pitcher, career stats, advanced career stats. Fíjate, todas las estadísticas que me aparecen en MLB son como pitcher. No me aparecen las estadísticas como bateador. Es muy raro. Inclusive abriendo su página. Aquí tengo la estadística como bateador. Dime. Participó en 104 juegos, Ajá. 326 veces al bate, Okay. 93 hits, ¿Cuántos jonrones y cuántas empujadas? para un promedio de 285. Dio 22 jonrones y empujó 61 carreras. Por debajo de Miguel Andújar en todas esas categorías. Pero tiene a su favor la parte del picheo. Tú tienes razón. A eso es lo que yo voy. Sí. A eso es lo que yo voy. Por eso mi candidato es Otani. Sí. Bueno, vamos a ver. Yo creo que lo va a ganar Andújar, pero pero va a estar. Ahora, en la nacional, mi voto es por el venezolano. Probablemente eso va a ser muy disputado también. Soto contra Acuña. Sí, hay varios novatos. Acuña fue el líder jonronero con 26. Soto, Buehler también es novato, ¿verdad? ¿Quién? Buehler. Buehler, sí, Buehler es novato. Pero vamos a terminar el bateo primero. Acuña 26 jonrones, Juan Soto 22, Villanueva de San Diego 20 jonrones y Franklin Reyes 16. Bueno, de carrera. Pero Acuña 64 empujadas, Soto 70. El averaje estuvo muy parecido, 2.93 del venezolano, 2.92 del dominicano. El OVP es un poquito superior para Soto. Está bastante peleado. Yo creo que yo le daría mi voto a Acuña, pero no tiene nada raro que gane Soto. Ahora, en el picheo. Mi voto es por Acuña, no solo por el venezolano, por supuesto, sino el momento que logró en esa semana, en cuestión de unos días, donde estaba cada turno abriendo partido, daba un cuadrangular. Era un momento especial en el béisbol porque creó mucha, mucha expectativa, a tal punto que el incidente que se produjo en el juego contra los Marlins, cuando el pitcher, ¿cómo se llama él? Sí, el dominicano también. Sí. No me acuerdo, pero sí, me acuerdo del caso. Sí, que le dio que al primer lanzamiento se la pegó en la mano y tuvo que salir del partido eventualmente. Causó fue noticia. Y ese tipo de momento vivido en el béisbol en esa semana no se logró en ningún momento con este muchacho Soto. Sí. Entonces, por eso creo que Acuña logró voltear las caras por un momento. Muchas caras estuvieron apuntando a lo que estaba haciendo por el récord que se estaba logrando en ese momento. O la posibilidad de hacer un récord histórico de más juegos empezando bateando jonrones. Y no hay que olvidar que Acuña ayudó a su equipo a llegar a postemporada y Soto no. Y Ureña, se llama el pitcher, Ureña. Ureña. Sí. ¿Cómo se llama? Soto no ayudó a los Nationals a llegar a postemporada. Claro, ese es más, si tú le preguntas, indudablemente van a decir Freeman, pero hay quienes te van a decir que la llegada de Acuña fue la que impulsó a los Bravos a pasar de un equipo medio a liderar la de la división. ¿Tú sabes en qué estadística se lo lleva por delante, pero de calle, en las bases robadas? Acuña 16, Juan Soto 5. Juan Soto es un slugger, no es un robador, claro. Pero Acuña es un pelotero de las cinco herramientas. Y otro aspecto que no he visto hasta ahora es las asistencias, por ejemplo. Si Acuña ha hecho más asistencias o menos asistencias, o más errores o menos errores que Soto. Bueno, sí, lo que pasa es que si nos vamos a la parte defensiva, ahí hay un novato que es un fenómeno, que es Harrison Bader de San Luis. Harrison Bader, sí. 15 bases robadas, nada más estoy viendo la ofensiva. 12 jonrones, 37 empujadas en 138 juegos. Pero es que fue el líder del béisbol en casi toda la temporada, en lo que fue el center field. En todas las estadísticas, y cuidado, no gana el guante de oro. Entonces, bueno, yo no sé si eso puede darle novato del año o no. Yo creo que al final Acuña se lo lleva. Manager del año. Los MVP lo dijimos ya. El Cy Young. El Cy Young de la Nacional está muy fácil. Bueno, no sé si está fácil. No, fácil no, porque quienes dicen que es Scherzer, otros dicen que es DeGrom. Es verdad. Max Pero el Scherzer. problema con DeGrom, porque lo han elogiado demasiado. O sea, lo de DeGrom ha sido algo realmente muy destacado. Sí. Muy destacado. Max Scherzer tiene un caso. La cantidad de juegos, seguidos de calidad y en un equipo que no es el equipo, un equipo dominador, un equipo como Boston. Imagínate qué hubiera hecho DeGrom abriendo por Boston. ¿Ah? Sí. Sí, sí. Fabuloso. Pero Scherzer, bueno, menos de 3 de efectividad, fue co-líder en victorias con Lester y Nicholas, fue líder en ponche con 300 exactos, pero yo creo que se lo lleva de Grom. Y Scherzer va a recibir bastantes votos también. En la Liga Americana yo creo que Blake Snell. Sí. Eso lo dije yo también en nuestros podcasts. Hace tiempo me pareció el gran pitcher. Blake Snell. Líder en victoria. De Tampa. Sí, y líder en efectividad. Y metido donde no fue líder, estuvo metido. O sea, no es que estuvo lejos. Ahí está. Sino que está entre los, haciendo el trabajo. Muy buena, ¿quién es el manager del año? Eso no está fácil. Bueno. No está fácil. El manager del año no está fácil. Tú puedes decir, bueno, Alex Cora. Bueno, espérate, Alex Cora manejó un carro de leña, un equipo millonario. No está fácil decir Alex Cora. Sí. Yo prefiero, yo de verdad me inclinaría por el de los Atléticos. ¿Cómo se llama? De Oakland. Melvin. Melvin. Le daría mi voto. Sí. Un equipo de una nómina, porque es verdad, es grande cuando no tienes jugadores tan estupendos, digamos, en lo que se refiere a ese roster a un plantel conformado con la chequera, sino conformado de una manera bien, bien metódica, bien de manera conformada de una manera que les resulta que todos han dado bastante de sí y han hecho un trabajo fenomenal. De verdad que el trabajo de Melvin ha sido digno de resaltar. Sí, definitivamente. Sí, señor. Y bueno, Perdón. Déjame terminar la idea. Antes de empezar con la Nacional, le renovaron el contrato tanto a Billy Bean como al gerente general. Y falta que se lo renueven a Melvin, pero yo creo que más que lo tiene más que merecido. Merecido. Sí, sí. A ver, ahora sí, en la Nacional, sí. ¿A quién se lo da? Entre Maddon y Council. ¿Tú crees? ¿Milwaukee o Chicago? Bueno, yo tengo un gallo tapado. Brian Snitker, el manager de los Bravos de Atlanta. También, puede ser. Ganó una división donde nadie le daba medio a los Bravos de Atlanta. Y ganó cómodamente, ganó 90 juegos en esa división, que es una división difícil. Lo que pasa es que Washington tuvo una temporada mala, es verdad. Pero bueno, también tuvieron que enfrentarse a Washington y en la serie particular, bueno, habría que ver los numeritos, pero tuvieron que enfrentarse a todos esos equipos, a Filadelfia, que estuvo muy bien durante todo el año, a Washington, a los demás rivales de las otras divisiones. Y con todo eso ganaron 90 juegos, con ese equipo que no tiene grandes estrellas. Entonces, por eso que mi voto es para Snitker. Pero si Maddon lo gana, no me parece ninguna exageración. ¿Y tu otro candidato quién es? Council. Craig Council tampoco me parece, pero recuerda que ese es un equipo que se formó también trayendo peloteros como Yelich, Mustakas, Gio González, Jonathan Scoop, aunque no hizo gran cosa al final, pero se lo trajeron. Yo creo que el manager no sé, me da la impresión de que yo en mi particular me gusta cómo juega Joe Maddon. Es muy loco, pero le salen las cosas. Maneja muy bien todo. Sí, creo que Joe Maddon es para mí el mejor manager que hay en el béisbol en este momento. Para mí también. ¿Entiendes? Entonces, ahora si se lo dan a él, es otra cosa. Pero el tipo es un manager de verdad, es, o sea, es un caballero de verdad que da un pelo mucho a un señor que de verdad se le ve cómo mueve sus piezas, cómo piensa las jugadas, cómo hace las cosas de una manera tan bien llevada. Es un gusto, pues, se ve que hay una gran diferencia con los demás. Otro que yo pensaba era Buddy Black, de los Rockies, que también permitió que los Rockies se metieran en él. O sea que muchas de estas cosas se votan cuando el equipo avanza, es donde tú más le das el valor. Cuando puede ser el mismo manager de los Cardenales de San Luis, que estuvieron también a punto de llegar, o el manager de los Phillies, Kapler, que también estuvieron cerca, faltando pocas semanas, estuvieron adelante, pero al final se cayeron. Pero yo prefiero darle siempre a alguien que avanza, el mejor manager. Recuerda que estos votos se hacen el lunes después que termina el último juego de la temporada, el juego 162. Ese lunes se hacen los votos. No se sabe cómo terminan en el wild card, ni saben cómo va a terminar los playoffs, ni la Serie Mundial, nada de eso. Pero ya creo que viendo quiénes son los equipos que avanzan, me imagino que eso le da mucho más peso a la hora de votar por el manager del año. Ajá, y aquí te voy a agarrar. ¿Quién es el regreso del año? Bueno, le decían que Kemper en la Nacional el regreso del año. ¿Tú crees que Kemper? Sí, sí. Bueno, yo te tengo uno que tuvo mejores números que Matt Kemp, por lo menos en lo que es el promedio de bateo. A ver los jonrones estuvo un poquito atrás. Empujó más carreras que Matt Kemp, batió más promedio y jugó postemporada. Estoy hablando de Nick Marquez, el regreso del año. Nick Marquez, porque tú tienes que comparar un año con el otro. Sí. Nick Marquez en el 2017, pues entonces 8 jonrones y 76 empujadas. Mejoró el promedio de bateo de 2.75 a 2.97. Mejoró los jonrones de 8 a 14. Mejoró las empujadas de 76 a 93. Y fue junto con Freddie Freeman, yo creo que los más valiosos de ese equipo de los Bravos de Atlanta. Claro que sí. Estuvo metido. Pero Marquez, el comeback siempre se lo doy a un pelotero que haya estado fuera del equipo, fuera de acción, y luego regresa. Más que un pelotero que haya jugado, ajá, y que simplemente vuelve tiene una mejor temporada. O sea, un pelotero que ha estado lesionado, dices tú. Sí, por ejemplo, como si le hubiera pasado a Kiermaier, que estuvo fuera 3-4 meses, y cuando regresa, destroza la pelota, como se dice, la descoce. Entonces es un comeback, el comeback, porque estaba ido prácticamente. Ajá. Y volvió. Uno de esos peloteros que a lo mejor estaba teniendo un mal momento, lo ponen después de una operación. Bueno, pero en ese caso entonces Matt Kemp no califica, porque Matt Kemp estuvo con Atlanta en el 2017 y jugó 115 juegos. Sí. Batió 19 jonrones, 64 empujadas. Claro, mejoró los números, sí. Pero no es un pelotero que estuvo fuera. Un pelotero que sí estuvo fuera, que para mí es el regreso del año en la Liga Americana, Michael Brantley, siempre ha estado lesionado. Año no jugó prácticamente el año pasado. En el 2016 jugó 11 juegos. En el 2017 jugó 90 juegos. Y en el 2018, claro, estuvo sano, jugó 143 juegos. Claro. 309 de promedio, 17 honrones, 76 empujadas. Para mí, el regreso del año, Michael Brantley. 100% de acuerdo. Sí. Sí, señor. En Liga Nacional, bueno, vamos a dejarlo ahí, a ver qué pasa con los votantes. Bueno, lo dejamos hasta aquí, León. Muy bien. Ha sido de nuevo un placer, Ángel, conversar contigo sobre el béisbol. Vamos a extrañar mucho estos diálogos, hasta estas conversaciones, hasta el año que viene. Sí. Pero bueno, tan pronto tengamos alguna cosa interesante que discutir y comentarle a los que quieran escuchar sobre nuestras opiniones. A menos que el béisbol, que el béisbol venezolano se ponga interesante. Y hagamos un podcast de béisbol venezolano, béisbol del Caribe. Pudiera ser. Pero hasta ahora por lo menos ni mi equipo ni el tuyo, por lo menos aquí en Venezuela, están dando la campanada. Así que lo veo difícil. Así es. Bueno, pues igualmente, León, gracias por colaborar siempre conmigo aquí. Ha sido una temporada muy, muy interesante. Pues con nuestro altibajo que tuvimos por distintos motivos que estuvimos fuera del aire, pero bueno, estuvimos a la hora de la chiquita, estuvimos aquí. Te agradezco de nuevo tu participación. Nos vemos, si Dios quiere, en los entrenamientos primaverales para hacer nuestras predicciones de rigor. Y bueno, hasta entonces, a menos de que pase algo en el entretiempo, pues ahí nos despedimos de la audiencia. Yo le recuerdo a esta audiencia tan querida por nosotros que estamos en nuestra cuenta de Twitter, que es @segundo_noveno en números, @2DADLL9NO. Estamos en el blog, que es segundo noveno, esta vez en letras.blogspot.com. Estamos también en iVoox y vamos a despedirnos, como ganaron los Medias Rojas, pues entonces con el tema de los Medias Rojas, que es Red Sox Mambo, el mambo de los Medias Rojas. Gracias, León, y hasta la próxima vez. Gracias, Ángel. Hasta luego a todos. Chao. Ladies and gentlemen, this is the Red Sox Mambo. A little bit of Pedro mows him down. A little bit of Offerman, a second base.